yo siempre rescato la importancia que los barrienses poco a poco vayan incorporándose a las gestiones nacionales o provinciales, porque eso siempre nos genera un vínculo más directo con esas gestiones y nos permite abrir las puertas necesarias para facilitar a veces gestiones que suelen ser más dificultosas o más difíciles de poder solucionar. La verdad que durante todo este tiempo hemos tenido seguramente un montón de dificultades en el sistema educativo de Olavarría, y hay un trabajo muy importante del Consejo Escolar con la presidencia de Niver, y mucho de ese trabajo estuvo apoyado en la gestión provincial y particularmente en esta relación y esta posibilidad de tener un olavarriense gestionando o con la responsabilidad que tiene hoy Gonzalo hoy en día en los frente de los consejos escolares en la Dirección General de Escuela. La segunda cosa, y en particular con este acto que venimos aquí a participar, la Argentina ha habido una decisión política en el último tiempo de fortalecer sin duda desde el 2013 en adelante todo el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo público. Este fortalecimiento seguramente ha tenido como correlato, como telón de fondo, la situación que arrastrábamos o que teníamos en ese sistema educativo. Cuando el modelo económico-social de desarrollo cambió en la Argentina, comenzó la sustitución de importaciones, el desarrollo de las industrias, nosotros nos encontramos en ciudades como la nuestra, ciudades básicamente industriales, con que se había desmantelado todo el sistema de la educación técnica en nuestra ciudad. Se había desmantelado en Olavarría como se había desmantelado en prácticamente todo el país. Eso significó una distancia sumamente importante entre el mundo del trabajo, el mundo de la educación y la posibilidad que esos chicos que estaban sin posibilidad de acceder al mundo del trabajo tuvieran la formación necesaria para poder llegar a tener un espacio de trabajo. Durante todos estos años hemos visto un fortalecimiento muy importante del sistema educativo técnico en la Argentina, y en particular la inversión que ha habido en Olavarría de parte del Gobierno Nacional a través de los distintos programas en la Escuela Técnica de la ciudad. Esto ha dado, sin duda, que hoy tengamos una escuela técnica que vuelva a sentir el orgullo de ser una escuela técnica, que vuelva a tener pibes que están recibiendo y saliendo de esa escuela con la posibilidad cierta de encontrar un lugar en el mundo del trabajo, en una ciudad que además felizmente pudo acompañar a todo ese desarrollo del modelo productivo que comenzó a desarrollarse a partir del 2003. Y creo que lo mismo ha pasado en otros sectores de la educación. Esto ha significado que hoy la Argentina tenga lo que nunca tuvo en materia de inversión pública, que haya habido un compromiso mayor de la provincia y posibilidades mayores de la provincia. Siempre hemos hablado con Gonzalo, con Oporto, el drama que fue para la provincia hacerse cargo de la infraestructura educativa cuando hubo uno o dos años donde no se pudieron hacer inversiones en materia educativa, en materia de infraestructura, y lo que esto significa en el atraso, y uno ve en la ciudad de Buenos Aires, que tal vez la que más drama público tenga de esto, cuando uno ve esos presupuestos y dicen ¿por qué no se pueden arreglar las escuelas? Es porque hubo mucho tiempo que no se pudieron hacer cosas. Y en eso la provincia le ha puesto el hombro, también se lo hemos puesto nosotros desde la municipalidad, y hoy vemos cómo el Gobierno Nacional a otro sector de la educación rural o la educación vinculada a las zonas más desfavorables, como dice ahora la ley del estatuto docente, en la que también recibe una ayuda del Gobierno Nacional. Me parece que hay una mirada distinta sobre la educación, sobre el rol de la educación pública. Y ayer tuvimos una jornada acá en Olavarría vinculadas al programa Envión, que es uno de los tantos programas que hay de sostenimiento y de inclusión de los chicos al sistema educativo. Ustedes, y muchas veces lo han escuchado de boca nuestra, nosotros lo hemos escuchado de boca de ustedes, durante los 90, la inclusión educativa estuvo muy vinculada a esto de transformar las escuelas en comedores. Y ustedes recordarán que era una de las quejas permanentes del sistema educativo, donde las escuelas y el gancho para que el pibe estuviera en la escuela estaba más vinculado al comedor. Hoy felizmente la situación ha cambiado, hoy felizmente tenemos muchos más chicos que comen en la casa, muchos más padres que pueden dar a través del trabajo, le pueden dar de comer en su casa, y también una mirada distinta sobre esto. Pero también el Estado ha reformulado toda su política social vinculada al ingreso a la niñez, vinculada al programa Envión, vinculada al programa de Más y Mejor Trabajo, que es recuperar a todos esos chicos que habían quedado fuera del sistema educativo, volver a hacerlos parte del sistema educativo, volver a poner en valor la importancia del mundo del trabajo y de la calificación planificación educativa para que ese chico el día de mañana consiga un mejor trabajo a la hora de comenzar a incorporarse al mundo del trabajo. Y esto tiene que ver con la exigencia, que inclusive nosotros, en menor medida tal vez por las posibilidades que nosotros tenemos del gobierno municipal, pero también vamos enganchando que nuestras políticas sociales tengan como condicionante para la contraprestación que el Estado hace, o para alguna política social que tenemos en particular, que los chicos de esa familia también concurran a la escuela o tengan la vacuna. Parece un salto cualitativo hacia la educación, un salto cualitativo en las políticas sociales. Ya han perdido ese carácter prebendario que muchas veces tenían. Hemos logrado hacer esta impersonalización que tiene la tarjeta, que tienen los padres, esta posibilidad que no haya un puntero político que tenga que llevar la prestación que el Estado hace, pero también hemos hecho que eso que es un derecho, también sea una obligación de los padres que los chicos vayan a la escuela. Porque le meten la cabeza al pibe, hace que el pibe entienda que el futuro está, también es forjador de su propio futuro a partir de asistir a la escuela, y que el padre entienda que el chico hay que llevarlo a la escuela. Hay que hacerlo terminar la escuela, y aquel que está afuera, tratar de ver cómo logramos incentivarlo para que de alguna manera termine su ciclo secundario, y de esta manera poder tener una ciudad en la cual sigamos promoviendo un empleo calificado, un empleo que agregue valor, y no aquellos empleos menos calificados que generan menos salarios y menos posibilidades de sostener el alimento diario o el ingreso diario de una familia. Así que en este caso, bueno, vamos a entregar, o vamos a participar de la entrega de recursos para escuelas que provienen del Gobierno Nacional. Un Gobierno Nacional que, como decía, ha tenido una fuerte implicancia en materia de ciencia y tecnología. Estamos viviendo un momento tal vez histórico para, haciendo una mirada retrospectiva a lo que ha pasado en Argentina en los últimos 30, 40, 50 años. El desmantelamiento del sistema científico y tecnológico ha sido una constante durante muchísimos años, y hoy vemos cómo la ciencia, la tecnología y la educación están en la agenda en un primer lugar de un gobierno nacional, y llegando en cosas concretas como estas, que tal vez sean mínimos aportes, pero que es importante demostrar una vez más el compromiso de un gobierno para mejorar las condiciones de la educación en general. Muchas gracias.